35, numa sentada que eu pago já. Do Brancotinho, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Não me obriguem a vir para a rua gritar. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. De la mañana, 7 minutos, tiempo de ir al encuentro de nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Abe, del periódico digital que además, que no siempre lo mencionamos, Insurgente, en el que también está trabajando Jorge. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, audiencia en Blanca, que hizo la conexión. Bien, es decir, estoy en la ciudad de Oxford, como le decía Blanca hace un segundo la conexión, que los días acá se distinguen con o sin luz, porque sí. Yo casi siempre, el tema es con luz o sin luz, acá hoy hace luz, y bueno, estamos acá, pendientes de mañana, una jornada histórica que va a vivir el Reino Unido, que bueno, ahora hablaremos con detalle de lo que va a pasar, ¿no? Sí, precisamente, bueno, estamos con Ángeles también en el estudio, Jorge. Hoy dábamos como titulares, digamos, de eso, adelantando este momento del encuentro contigo, si te parece, para comenzar por ahí, ya que lo mencionabas. ¿Con qué clima y qué se dice en forma anticipada de lo que pueden dejar los resultados de la votación de mañana en Reino Unido? Bueno, hay un clima absolutamente decidido de que los Labour, el Partido Laborista, lo que históricamente era la socialdemocracia o centro izquierda, va a ganar ampliamente las elecciones. Incluso ayer Sunak, el todavía primer ministro conservador británico, lo agarraron comprando ahí unas hamburguesas y tal, hay un par de periodistas y medio de sorpresa. Y prácticamente dio por descontado que perdía, que ganaban los Labour, como se dicen acá, los laboristas. ¿Él dijo eso? Sí. Es incluso dentro de los conservadores está, es más, es un grito ya clarísimo, ¿no?, de que los Labour van a ganar. No hay ningún tipo de conmoción social porque, bueno, apuntábamos, y hoy lo podemos decir con más claridad, el programa político del Partido Laborista. Ellos dicen que es para poder ganar, ¿no? Pero es algo más que eso, ¿no? Uh-huh. Es absolutamente conservador. Es decir, que no hay una sola medida que nuestro ángulo, nuestra visión de lo que es el mundo y la sociedad podríamos llamar de izquierdas. Es decir, incluso cosas tan obvias y elementales como el apoyo al pueblo palestino, que por otra parte se ha manifestado en distintas ciudades. Sí. Inglesas, y en especial en Londres, con no decenas, sino cientos de miles de personas apoyando la causa palestina, el Partido Labour y los laboristas han intentado no asistir o mirar de costado o no pronunciarse, ¿no? Uh-huh. Eso le ha generado un clima, digamos, en su izquierda, digamos, y entre la muchísima emigración musulmana y árabe que hay en el Reino Unido, una cierta distancia, ¿no? Es decir, en las webs, digamos, de consumo político, la ira contra el Partido Laborista por no pronunciarse a favor de la causa palestina y en contra del genocidio israelí es una constante, ¿no? Es decir, pese a todo, el Partido Conservador en el poder, después de 12, 14 años ha tirado la toalla porque socialmente hay mucho descontento. Entonces, en ese ámbito se vota al otro más. en este país con el sistema electoral que tienen, ¿no? Es decir, es verdad que tienen uno de los parlamentos más viejos del mundo, capaz que el que más, pero el sistema electoral no es un sistema democrático, para entendernos, es un sistema mayoritario. ¿Qué significa eso? Que el país está dividido en circunscripciones, y en una circunscripción determinada, el que saca más votos es el que sale diputado o diputada, punto. O sea, que alguien puede sacar un 39%, otro partido un 37%, otro partido un 31%, que el que sale electo, el único que sale electo es el de 39%. Hay, por tanto, lo que se llama un voto útil, que le ha interesado históricamente a los conservadores y los laboristas, y hace que a todos los demás se conviertan en minorías, ¿no? Preguntaba un oyente con mucha razón sobre el tema del Partido Verde. El Partido Verde en Inglaterra, no toda Europa, pero sí en el Partido Verde en Inglaterra, en el Reino Unido sí es una opción alternativa, más progresista, pero que evidentemente puede llegar a obtener muchos cientos de miles de votos, pero no pueda poder ganar en ninguna circunscripción. Uh-huh. Esa es la gran paradoja, ¿no? De que hay partidos que pueden obtener un resultado en la suma total, nos podemos encontrar con 3,5 millones de votos. Diputados, cero. ¿Por qué? Porque no ganaron en ninguna circunscripción. Claro. Es un sistema ideado, como digo, para que haya dos partidos únicos que en este momento histórico, desde hace mucho tiempo en realidad, se parecen tanto que la disyuntiva es realmente no tanto. Es decir, que las grandes empresas que apoyan al Partido Laborista, es decir, la campaña electoral versó sobre cosas comunes, el Partido Laborista no cuestiona a la OTAN, no cuestiona ninguna de las cosas que podría considerarse de izquierda. La Unión Europea se hizo el Brexit, y ellos evidentemente no están a favor de volver al Reino Unido a la Unión Europea, sino de mejorar las relaciones, todo muy, muy lavado. Pese a todo, bueno, millones de personas van a acudir mañana a las urnas, y se espera, como digo, una abrumadora votación a favor de los Labour. Bueno, en ese caso, aquí tengo obviamente conocido, amigo, compañero, que sí van a votar a los Labour como un muy mal menor, sabiendo todo lo que estoy diciendo y estando de acuerdo con ellos, pero para echar al Partido Conservador. Es una situación, salvando las distancias históricas, un poco con lo que ocurrió con Margaret Thatcher, ¿no? Es decir, que había que echar a Thatcher, había que echarla, y la gente votó al Partido Labour sin mirar casi ni quién eran ni los candidatos ni el programa. Es un poco esto como un bucle, ¿verdad, Hernán? Es decir, claro. Se repite. Gobiernan los conservadores, lo gobiernan durante años, lo van haciendo mal, tal, se privatiza y tal, pero fíjate que ni los propios Labour están hablando de nacionalización de empresas privatizadas ni nada. Es verdad que va a haber alguna noticia interesante, por ejemplo, hay gente que fue expulsada del Partido Laborista por ser de izquierda. El más emblemático era el que hasta la última elección fue candidato, Jeremy Corbyn, ¿no? Uh-huh. Que fue expulsado del Partido Labour, y él igual se presenta como independiente en su circunscripción, digamos, y lo indicado está es que está peleando obtener la victoria contra el Partido Laborista y contra el Partido Conservador, lo cual sería casi una hazaña. En la izquierda inglesa, aunque sea uno, festejaría con mucha contundencia que Corbyn, que es una voz conocida internacionalmente, y bueno, con unas posiciones, sí, en este caso, a favor de la causa palestina, con mucha claridad, él sí ha ido a las movilizaciones y se ha pronunciado a favor de, como digo, del pueblo palestino. Se espera con expectación que pueda salir al menos el diputado y que se escuche una voz disidente, diferente, en esa enorme cantidad de diputados que va a haber repartidos entre los conservadores y los laboristas. Otra cosa es también lo que hagan partidos independentistas de Irlanda o de Gales, o de Escocia, que se presentan, como en el caso igual que España, ¿no? Catalanes, vascos, se presentan, y en esas circunscripciones es muy posible que obtengan su acta de diputado, diputada, pero bueno, siempre serán un grupo muy menor comparado con las dos grandes fuerzas políticas. Sí, al Sinn Féin, por ejemplo, de Irlanda, creo que últimamente le había ido bastante bien, ¿no? Siempre, de un tiempo hasta ahora, y de hecho gobiernan en Irlanda, ¿no? Claro. Es decir, ellos con sus 3, 4, 5, 6 diputados lo obtienen, Y la verdad es que sí se juntan con, es decir, ellos sí también, es verdad, pese a su moderación en los últimos años, pero para mí un poco el termómetro está siendo en este momento el tema palestino, y sí es verdad que el Sinn Féin se ha posicionado con mucha claridad en contra del genocidio sionista. Bueno, a partir de ahí, el gobierno, digamos, británico tiene pendientes muchísimas movilizaciones sociales, es decir, independientemente de los resultados, que es otra constante, podemos abrir otro campo que no sea solo el Reino Unido. Quería contestarle también a la oyente que comentó, que me preguntaba sobre el Partido Verde. El Partido Verde, digamos, ha sido vanguardia en estos últimos 2-3 años de todo el movimiento climático que ha traído a decenas de miles de jóvenes. Esa es la realidad. Es decir, que ha sido una de las grandes banderas de movilización junto con la Palestina, la anterior, o por lo menos paralela, ha sido el destrozo climático que las grandes empresas y los gobiernos tóxicos, nunca mejor dicho, han practicado. Va a ocurrir un poco, y enganchamos con otra realidad, algo que ya empieza a ser constante, que es que las decenas de miles de movilizados, de millones, diría, por ejemplo, contra el fascismo en Europa, no está teniendo luego repercusión electoral. Esa es otra de las características que hay que darle una vuelta, ¿no? Que pensar qué está pasando. Hace pocas horas, en realidad, un día y medio, dos a lo mejor, en Essen, en Alemania, se manifestaban decenas de miles de personas en contra del fascismo. Pero fueron también decenas de miles las que se manifestaron en París el otro día cuando vieron los resultados. Es decir, hay una movilización antifascista real en casi todos los países de Europa, pero cuando llegan las votaciones, digamos que, como se suele decirse, los otros son más. Están como escondidos en los apartamentos, claro, o algo así, pero salen a votar y aparecen, ¿no? En el caso de Francia, si querés enganchamos ahí con Francia, es paradigmático, ¿no? Es decir, las movilizaciones enormes, enormes de cantidad de gente que de un modo militante, como no puede ser de otra manera, se han manifestado y se manifiestan, como digo, el propio domingo fue así, en contra del fascismo. No ha podido frenar casi el 34% del electorado, que se dice rápido, que ha apostado por la extrema derecha en Francia, ¿no? Y ahora podemos hablar sobre lo que ocurrió en Francia y las consecuencias. Sí, exacto, exacto. Bueno, ¿y cómo viene de aquí al domingo Francia? Ahí está, ocurre, como bien decís, María Ángeles, el domingo hay una segunda vuelta. A ver, ahí que se nos fue. ¿Se nos fue la voz de Jorge? Sí, ayer de tarde hablábamos con él y se nos cortaba. ¿Ahora mejor? Ahí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, la segunda vuelta de las elecciones francesas van a ocurrir el domingo. También, al igual que para similar a lo que ocurre en Inglaterra, existen circunscripciones allí donde un partido no ha obtenido el 50% de los votos, van a una segunda vuelta. ¿Quiénes van a la segunda vuelta? Al balotaje, aquellos partidos que hayan obtenido más del 12.5%. Ocurre que hay circunscripciones que hay dos candidatos, tres, incluso hasta cuatro, que han podido sacar hasta 12.5, ¿no? Esta semana ha sido vertiginosa porque ha habido reuniones a todas horas. ¿Para qué? Para que entre lo que se llama la izquierda francesa y el centro de Macron, vamos a ser generosos y llamarlo así, ha habido muchísimas conversaciones para ir mirando circunscripción a circunscripción qué candidato o candidata podía bajarse, perdón, podía retirarse y de alguna manera dejar paso a una votación simple. Exactamente. Una votación entre el de la extrema derecha y el mejor colocado que no fuera de extrema derecha, no sé si me explico. Sí, está bravo para armar. ¿Cómo armás esa...? Claro. ¿Qué tipo de alianzas se pueden armar? Claro, hay renuncias, ha habido cientos de renuncias para que, digamos, el que quedó tercero renuncie y el que quedó cuarto también. Entonces, ¿qué ocurre? Que la izquierda, por ejemplo, está llamando a votar al segundo, aunque sea de centro o incluso de centro derecha, con tal de que no gane el otro candidato que es el de extrema derecha. Es decir, ahí está intentando ver una reunificación del voto para que en esa segunda vuelta entre el de la extrema derecha y el otro, sea este otro, el que sea, pueda ganarle al de extrema derecha, ¿no? Entonces, está todo muy en el aire, pero ha habido partidos de derecha, partidos de centro, que no han apoyado esta iniciativa de que salga el que no sea de extrema derecha y han dejado libertad de voto al electorado en esa circunscripción. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, Hollande, el que fue presidente de Francia, sí, que es del Partido Socialista. Bueno, ahí se queda. Ahí se nos quedó de nuevo la voz. ¿Ahora? Ahí, sí, a ver. Ahora. Sí, sí, sí. Quedamos con Hollande. Fue nombrar a Hollande y se nos cortó ahí. A ver si vuelve, si puede volver por ahí. Hollande, que no es un nombre desconocido, ¿no? No, oh, evidente, evidente. Es el presidente de gobierno de Francia, ¿no? Entonces, no ha obtenido en su circunscripción mayoría como para ser diputado. Ojo. Y ahora acude a una segunda vuelta el domingo y hay mucha gente de izquierda que no lo va a votar, porque recuerda que Hollande es sinónimo de reformas laborales, de privatizaciones, etc. Esto es un ejemplo de que, bueno, está, el de extrema derecha es el de extrema derecha, pero no siempre el candidato rival es un candidato interesante o por lo menos potable. Pero mira que está rebelde. Mira que está rebelde. Y esto se... El mientras nos escucha a nosotros, supongo, ¿no? Porque yo sí escucho. ¿Vos escuchás? ¿No fue Hollande que trajo a Macron cuando lo llevó a ministro? Exactamente, fue ministro. Fue ahí ministro, está, Macron. Fue ministro de economía, nada menos. Ni más ni menos. Sí, sí, sí. Por tanto, hay un rejuntamiento, digamos que lo llaman, contra la extrema derecha, pero en ese rejuntamiento está entrando demasiada gente que de alguna manera, María Ángeles, abrió la puerta a que la extrema derecha tenga la fuerza que tiene hoy. Ya no está. Sé si se me... Bueno. Y ahora aparece ahí. Y ahí aparece. Ahora aparece para decir que hay que pelear contra la extrema derecha. Cuando ellos le abrieron la puerta, evidentemente. Fuerte. Evidentemente. Es decir, es un caso similar al que está ocurriendo en Inglaterra, y me olvidé de comentarlo anteriormente. Hay que estar atento a un tal Farage, que tiene un partido que se llama Reforma, que fue, digamos, el abanderado de votar a favor del Brexit, que seguramente no obtenga diputados, pero vamos a mirar la letra chica a ver cuántos millones de votos saca. ¿Por qué? Porque con la descomposición del Partido Conservador, muchísima gente va a votar dentro del espectro conservador de derecha, va a votar Reforma. Y Reforma es Nick Farage. Y eso significa que aunque no se obtenga diputado, la lectura que hay que hacer es los millones de votos que sacan. Esa es la clave. Sí, claro. Porque podemos encontrarnos con que el Partido Verde o el Reform no tengan representación en las instituciones, pero detrás tengan una masa de votos espectacular. Y eso, digamos, la sociedad lo tiene en cuenta luego, ¿no? Es decir, bueno, esa es una realidad que no se puede esconder, los votos no se pueden esconder, aunque no tengan, digamos, no se plasmen en diputados, ¿no? Tenemos que avanzar rápido, nos queda Alemania, España, Suecia. Sí, rápidamente, España es interesante porque el partido, en España lo están llamando el partido judicial, que es el partido que de alguna manera han conformado fiscales, jueces, y el aparato jurídico, en general con personajes, vamos a decir así, con personajes muy ligados a la derecha y a la extrema derecha, que están haciendo una oposición evidente al gobierno desde la magistratura, ¿no? Desde la fiscalía, desde el Tribunal Supremo, desde el Consejo General del Poder Judicial, se han convertido en un partido. Es decir, la derecha en la oposición acude inmediatamente cuando pierde una votación en el Congreso de los Diputados a llorar a la parte judicial para que ponga alguna enmienda, alguna querella, alguna denuncia, algo, ¿no? Y está teniendo resultados. Por ejemplo, el gobierno aprobó, con la ayuda obvia de catalanes y vascos, una especie de ley de amnistía para aquellas movilizaciones que hubo, sí, en Cataluña, que las recordarán, cuando el intento de declarar independencia. Bueno, se ha hecho una ley un poco ad hoc para amnistiar a, digamos, esos delitos que nunca fueron de sangre, ni fueron violentos, ni fueron nada de nada, y la derecha española ha saltado. Y tan es así que, bueno, desde las instituciones jurídicas han cuestionado hasta el último momento esa ley. ¿Por qué decimos que es importante? Porque detrás de esa ley está la amnistía para personajes como Puigdemont Claro. o el aparato más cercano a él, que eran, digamos, consejeros, ministros, por decirlo así, catalanes en ese momento y que ahora mismo están perseguidos por la justicia, o por lo menos pendientes de juicio. La paradoja de esto es que 46 policías que dieron y dieron palo en esas jornadas de movilización han sido los primeros que han pedido, amparándose en la ley, la amnistía, es decir, que no sean juzgados. Una cosa que es casi, si no fuera trágica, sería simpática, ¿no? Es decir, los primeros que se acogen a la posibilidad de ser amnistiados son policías que utilizaron la violencia y que obviamente rápidamente han quedado no en libertad porque nunca fueron juzgados, pero con la imposibilidad de ser juzgados. Es todo un dato, como digo, paradójico de que no quieren la ley, pero inmediatamente que aparece intentan hacer uso de. Esa es la conclusión. Por otra parte, esas mismas leyes han dictado ayer mismo que, bueno, el matrimonio pareja de Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, y su compañera, la que fuera ministro de Irene Montero, tuvieron el acoso de mucha gente, bueno, de bastantes personas relacionadas con organizaciones de ultraderecha, y ayer se dictó sentencia sobre una de ellas que fue especialmente violenta contra la casa y contra la pareja y los hijos de este matrimonio conocido, y ha sido absuelto, milagrosamente ha sido absuelto por una jueza implicada y que tiene un currículum muy cercano a la extrema derecha. Así están las cosas, es decir, el poder judicial se ha convertido, como digo, en un partido, ¿no? Bien, rapidísimo puede ser Alemania. Sí, no, era lo que estábamos hablando antes, de la erupción del fascismo, Bien, bien. y sobre todo las contramanifestaciones, y fíjate que le sale del alma, porque un dirigente de la extrema derecha de Alemania, anteayer, fue nuevamente condenado porque en un mitin se atrevió con unos primeros versos de un himno nazi, ¿no? No oculta la realidad, el Alle für Deutschland, todos por Alemania, le sale. En cuanto se excitan un poco, le sale Claro. de él. Y bueno, está condenado por las leyes, por razones obvias, ¿no? Por las leyes alemanas. Y es un máximo dirigente de toda una zona, de toda una región de Turingia. Que significa ni más ni menos que está plagado el parlamento, que tiene más de 100 diputados y diputadas de esta organización. Está plagado, como alguna vez hemos dicho, y da hasta calor decirlo. De elementos neonazis, ¿no? Es decir, es una prueba más y evidente. Y terminamos con Suecia, una cosa más alejada del ámbito algo político, que, bueno, por primera vez, creo yo que por vez el primer país que adopta la posibilidad de que los abuelos cobren por cuidar a los nietos. No está Ah, mal la idea. bueno. Pues eso, digamos que yo creo que le sale más barato que pagar, que al Estado pagar jardinera, pero bueno, la realidad es que por primera vez, si se puede buscar en Google, es muy interesante, la propuesta para que abuelos que aún trabajan y algunos que no trabajan ya, puedan cobrar del Estado una cantidad por cuidar a los nietos. Es como otro mundo para el resto de países del planeta, ¿verdad? Mi madre. Jorge, un abrazo grande. Nos reencontramos la semana que viene con muchas novedades. Cuídate por ahí. Muy bien, muchas gracias y estamos a la orden como siempre. Chao, chao. Un abrazo.